cuando ya pasaron 5 minutos del nuevo día, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Vamos a presentar a lo largo de toda la madrugada el segundo disco, Contemplación, del ensamble Real Book Argentina. A ver, si nunca escuchaste hablar del ensamble, es un gran proyecto, una muy buena idea, que recopila música escrita por compositores de distintos estilos del jazz argentino. Y los que tocan son un verdadero dream team. Con los organizadores de La Manea, la peña de la Liga Vecinal de Wilde, te vamos a invitar a una noche bien santiagueña el próximo 10 de noviembre. Hoy es madrugada de jazz y blues en Prohibido Amanecer. Y de los archivos olvidados, rescatamos el sonido de la banda elástica. En el adelanto de un nuevo capítulo de Funes el Memorioso, ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste?, vamos a recordar a aquella iglesia que enfrentó a la dictadura. Un trabajo basado en Golpes a mi puerta, la obra de Juan Carlos Gené, que sube a escena todos los viernes en Andamio 90. También te vamos a presentar Trashumantes, el último CD de La Torcida, adelantando la visita del grupo a Prohibido Amanecer la próxima semana. Gabriel Sodini nos abrirá las puertas de otra de las singulares propuestas musicales de esta Buenos Aires. Cenar en un lugar como en casa con un DJ tanguero. Te debo cuentos para no amanecer, que lo venimos postergando desde hace un par de noches. Un relato de Julio Cortázar. Burla, burlando, ya van 6 delante. Y vamos a contar con la visita de Pablo Gau y Patricio Sullivan, los creadores del ciclo Noche de Charanguistas en Espacio Tucumán. Nos van a contar qué va a pasar el viernes 1 de noviembre en la gala de Jóvenes Charanguistas. Ya comienzan 4 horas de radio con sonidos para recordar o descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. El nuevo día, este sábado 26 de octubre de 2013, ya gastó sus primeros 10 minutos. La temperatura para capital y alrededores, poco más de 16 grados, 16.2. La humedad, muy alta del 89% y la visibilidad óptima 10 kilómetros. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para el día de hoy? Sin lluvias, con una mínima de 11 y una máxima de 24 grados. El extendido habla de temperaturas más o menos similares, salvo el domingo, que baja un poquito, con una mínima de 9 y una máxima de 21. El lunes, una mínima de 10, una máxima de 23, y el martes, 11 y 25 grados. Vías de comunicación 53546655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. También nos podés escuchar a través de internet en www.radioam750.com.ar. Agenda nuestra dirección de mail, prohibidoamanecer@radioam750.com.ar. A ver, hagamos de cuenta que es la noche del 10 de noviembre, que estamos en La Manea, en la peña organizada por la Liga Vecinal de Wilde, y empezamos a vivir una noche bien santiagueña. Muchachos de La Clave, que se venga esa chacarera. Decía que te imaginas que es 10 de noviembre, que estamos en La Peña y que comenzamos a vivir una noche bien santiagueña. Pero antes, realmente me gustaría decir dos líneas que tienen que ver con el presente cultural de Avellaneda, porque uno abre el diario y no lo encuentra. Y fueron cosas que pasaron en Prohibido Amanecer, porque aquí estuvo la gente que lleva adelante uno de los planes de alfabetización más importantes que tiene el país, de la mano de trabajadores que continuamente son guiados por cubanos que tienen una altísima experiencia en la materia, porque tuvimos aquí a la noche de los teatristas del sur, cuando Avellaneda es puro teatro durante casi todo el mes de octubre, fundamentalmente en organizaciones barriales, en entidades intermedias, en clubes de barrio. Y hoy te venimos a proponer una noche santiagueña en el corazón de Wilde. Buenas noches, gente, ¿cómo va? Gracias. Hola. Por haber venido. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Muy bien. Bueno, gracias, la verdad, Karina. Que también muy contenta por este espacio que nos ofreces para la gente del conurbano, para una localidad tan cercana también a este corazón porteño, que bueno, trata de acercar ahora un poco de la raíz santiagueña para un espectáculo tal vez muy humilde, ¿no? Porque está comenzando en una comisión que que la verdad trabaja mucho a pulmón, y los compañeros que están acá, José Manuel, Martín, son parte de la comisión. Ellos, en realidad, yo vengo a ser la presentadora de ese domingo, pero son ellos los que te van a contar bien. ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo nace esto de transformar a un pedacito del Gran Buenos Aires en algo así como la Embajada de Santiago por unas horas? ¿Cómo nació la historia? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Muy bien. Bueno, esto comienza hace unos 7 meses. Asumimos la comisión de un club barrial que la única actividad que tenía era fútbol. Uh-huh. Bueno, esta comisión le ha pegado un giro de 180 grados a este club. Recibimos un club diezmado y, bueno, duplicamos la cantidad de socios. Hay muchas actividades en lo deportivo: handball, vóley, escuela de fútbol. Y en la parte cultural también estamos haciendo un buen trabajo. Tenemos profesora de folclore, profesor de folclore. Tenemos tango, americano. Uh-huh. Y bueno, ahora está la peña. También incorporamos el plan FINE, sí, para que los chicos puedan finalizar los estudios secundarios dentro de las instalaciones del club. O sea, sería Luna de Avellaneda, pero la primera mitad de la película, la que tiene que ver con mostrarnos el esplendor de los 40, de los 50, sí, cuando estos clubes tenían tanto que ver con el fomentismo, con la inmigración. Exactamente. Bueno, y Avellaneda tiene que ver con esos laburantes, sí, de los frigoríficos, de las curtiembres. Uh-huh. Contar estas historias es darle ese contexto de lo que no casualmente hemos perdido, porque habría que explicar por ahí 40 años de historia argentina, sí, de por qué estas cosas han pasado, pero lo importante es que hay un nuevo tiempo donde esas cosas se recuperan. Uh-huh. Y este es el momento de hablar de ese tiempo, que tiene que ver con todo eso que decíamos de Avellaneda, al que hay que sumarle, por supuesto, su escuela de música popular, su universidad. Uh-huh. Sí. Bueno, muchas cosas por encima de, qué sé yo, de Racing e Independiente, que no dejan de ser las únicas noticias con las que nos encontramos del partido, no una vez por semana como mínimo, pero digo, uno abre el diario y no se encuentra con este movimiento que tendría que estar. Lo de abre el diario es una metáfora, es en ningún medio me entero, salvo que tengamos la posibilidad de ir al rescate de esa información a través de contactarnos, ¿no? De contactarnos, seguro, con vos, Karina. Sí. Sí, pero seguro. Si no, la alternatividad de los medios y de los programas que te dan esta posibilidad de poder comunicar, tal vez una manera diferente de comunicar lo cultural, como vos bien decías, una recuperación de derechos dentro de lo cultural, que es de alguna manera una reapropiación interesante para el santiagueño, ¿no? En este caso para la Manea, que es la peña que ahora está teniendo como una especie de alma y espíritu norteño, pero sobre todo me quería quedar en el tema del destierro, porque Wilde es una localidad, una de las más pobladas de todo el partido, sí, de Avellaneda, claro, que ha sido fundada por la inmigración europea, mucho italiano, mucho español. Uh-huh. Pero mis padres, por ejemplo, creo que los papás de Martín también, los papás de José tal vez son más jóvenes, formaron parte de los, casi diría yo, los fundadores de la localidad, ¿no? Pero digo, entre todo el destierro de un muchacho de 18 años, como fue mi viejo, para venir a trabajar, para ayudar a su familia campesina en Santiago del Estero, que quedaba en el medio del monte, y encontrarse con una localidad que después los hace de alguna manera obligatoria desprenderse de sus costumbres, de sus raíces. En el caso de mi viejo no, porque supo sostenerlo a lo largo de los años, ¿no? Pero digo, en la localidad en sí suceden cosas muy lindas, como el círculo friulano, vos decías, el tema de las facultades, sí, claro, las posibilidades de estudio, hay muchísimas. Además de la UNDAV está la UTN de Avellaneda, pero además de todo eso, creo que la Manea es la que viene a proponer ahora un lugar de reapropiación de culturas norteñas para estos destierros, justamente. Claro. Por eso creo que tiene una instancia de importancia mayor dentro de lo cultural de una localidad chiquita. Es muy interesante la palabra destierro, porque, a ver, nosotros vivimos hablando, porque es darle el valor a la historia de cada uno de esos hombres y mujeres, porque vivimos hablando de la inmigración o de los movimientos migrantes internos, y por ahí esa palabra, que ya está explicando muchas cosas, no tiene la carga del dolor que tiene la otra. Tal cual. Y en realidad todos fueron parte de esa historia, de abandonar, de dejar, de partir, y sobre todo aquellos que por ahí salían de su terruño sabiendo perfectamente hace 50, 60, 70 años que volver era... casi imposible. Era imposible. Sí, sí, sí, casi imposible. Construir algo de cero, sí. Y se construían cimientos nuevos. No, y encima Gustavo, venir a lo que supuestamente es el paraíso, sí. el Buenos Aires porteño, sí. En donde la persona que vivía bien era la más europeizada. Claro, de hecho, Buenos Aires sigue teniendo visión europea, sí, no cabe duda, claro. Con gestiones políticas que acompañan esto, uh-huh. ¿no? Por supuesto. Y entonces sí, sí, sí. Ahí se siente más todavía esto de qué ha pasado con una ciudad capital de país que está tan poblada, que está súper poblada, que ya no entra un no entra un botón, uh-huh. y de pronto los que han subsistido a la cultura porteña, a la cultura urbana, además, sí. Se encuentra con estos espacios como La Manea para encontrarse con la chacarera, con la vidala, con las danzas folclóricas, con el malambo, y rescatar hasta el idioma quichua, me atrevo, claro. A decirte, ¿no? El guaraní. Esta idiosincrasia que se ha perdido dentro de la urbanidad. Entonces, uh-huh. Me parece que es bueno que sepan los que vayan a La Manea el 10 de noviembre que no solo se trata de encontrarse con, más allá de encontrarse con el barrio, que a uno lo vio crecer, que lo vio educarse, que lo vio formarse, que vio formar grupos de amistad y de familia, más allá de la clave santiagueña y medio rejunte que van a estar presentes ese domingo, está la posibilidad del mate, de la tortilla santiagueña, de los pastelitos. Uh-huh. Así que es interesante. De alguna manera vos recién lo planteaste, ¿no? La respuesta de la gente fue interesante, pero... ¿con qué se encuentra aquel que está organizando cuando viene, golpean la puerta y dice, ¿qué está pasando acá adentro? Con la avidez de la gente, con la necesidad de, bueno, vamos a juntarnos otra vez, vamos a ver el apellido y el nombre del que vive al lado de mi casa, vamos a empezar a, no hacer cosas nuevas, sino a recuperar las que perdimos, porque no es lo mismo, no es inventar nada nuevo, es recuperar lo que perdimos. Como te decía recién Karina, es difícil en nuestro barrio, uh-huh. porque es un barrio donde hay mucho español, mucho italiano, y bueno, cuesta el sí. trabajo del folclore nuestro ahí. Pero bueno, nosotros estamos haciendo el trabajo, uh-huh. y estamos invitando. Sí, sí. Y bueno, viene mucha gente de otros lugares, uh-huh. a La Manea. Uh-huh. Digamos que la mayoría no es del barrio en sí. Pero bueno... además, está abierta para todos los, claro. que quieran venir. Uno se toma el trabajo, viste cómo es el santiagueño. El santiagueño generalmente tiene lugares estratégicos. En Buenos Aires, sí. no sé por qué pasó, uh-huh. pero los centros de residentes, los principales, están en Berisso, uh-huh. en La Ferrer, uh-huh. en La Matanza. Son lugares estratégicos. Y en realidad lo conozco no por mí, sino por mi papá. Uh-huh. Por Don Shigu, y de pronto invitarlos, como dice Martín, a La Manea, es decir, gente en Wilde también hay santiagueños, y porque tal vez le pasa a muchos otros tucumanos, correntinos, uh-huh. ¿no? Ojo que no es solamente una santiagueñidad, uh-huh. como universo, claro. Acá vienen los salteños, vienen los catamarqueños. Invita a Santiago y abrimos las puertas. Sí, podríamos decir que algo, sí. Algo así, algo así. Bueno, arrancamos escuchando a La Clave y vamos a escuchar ahora medio rejunte que me decías. Sí. Tiene en la diferencia con relación al folclore clásico que hace La Clave, sí. una cosa más urbana. Una cosa más urbana porque Leandro Garrandés, que es la uh-huh. voz líder de Medio Rejunte, que son de Avellaneda, además son bien... bueno, en realidad son locales los dos grupos. Uh-huh. Medio Rejunte propone un folclore más urbano porque Leandro mismo dice, componemos chacareras a lo que vivimos todos los días. Claro. Yo no le puedo cantar al Mishki Mayu, al Kishkaloro, claro. Porque no lo conocí, a los Jumes, al Salitral, porque no fue parte de mi biografía. Entonces yo le canto a los cortes de calles, al Puente Pueyrredón, a la señora del barrio, uh-huh. al vecino. Claro. Y hay por ahí algunas jugaditas irónicas con la... creo que es la Chaca Blogger o algo así. hacen otro estilo de un folclore más urbano que pueda interpelar desde este contenido de poético, sí. Por el barrio mismo, pero siempre respetando la raíz folclórica. Uh-huh. Si no los conoces, te invitamos, Gustavo, a la manera, porque Medio Rejunte también propone esta visión de imagen con mamelucos. Ellos se consideran obreros del arte. Mirá. Y lo dicen ellos mismos así. Uh-huh. Así que si lo tenés ahí, dale, lo escuchamos. Vamos a completar la banda de sonido de esa noche. Vamos la Chaca Flower, ahí está. Ah, la Chaca Flower, muy bien. Vamos a completar la banda de sonido del 10 de noviembre, porque escuchaste La Clave y ahora Medio Rejunte. Se fue a comprar la notebook, pidió speedy pa' internet. Se armó un fotolog copado, un gran vlogger quiere ser. Su peinado es medio raro, con la raya pa'l costado, pantalón achupinado, su remera escote en B. Hacer puerta en el abasto, para él es lo mejor. Quiere recibir mil firmas en su hermoso fotolog. Esta es la Chaca Flogger que bajé por internet. Y este siglo XXI que no entiendo cómo es. El gran jefe de la tribu, no si es ella o si es él, dicen ser el cumbio flogger más famoso de la web. Nunca escuchan Nueva Luna, heavy folk o rock and roll, si prefieren más el tecno, pa' bailarlo electro. Fotos, un gran hobby, hablar el idioma re, ser posteado por la cumbia y escuchar un buen DJ. Esta es la Chaca Flogger que bajé por internet. Y este siglo XXI que no entiendo cómo es. El nuevo día ya gastó sus primeros 28 minutos y te estamos invitando al próximo domingo 10 de noviembre a las 12 horas en la Peña, que está armando este pedacito del corazón de Wilde, que te está invitando a que por un rato estés en Santiago del Estero, la Liga Vecinal de Wilde y esta obra que es La Manea. Charlábamos recién sobre, fuera de micrófono, sobre cómo implica invitar a la gente a todo lo demás, a la actividad cotidiana, y cómo utilizar de alguna manera al fútbol como vehículo para que el club se transforme de ser un club de fútbol a un club con fútbol, y que sea además toda la actividad cultural un elemento que esté a disposición de cada uno de los pibes que vaya a jugar y de cada uno de los padres que vayan a llevar a sus hijos. Este es el desafío. Sí, lo bueno es que lentamente fuimos construyendo, digamos, una instancia de socialización que excede lo que es el fútbol infantil, ¿no? Y para nosotros es clave. Yo, por ejemplo, soy producto un poco de esa instancia de socialización que se dedicó exclusivamente al fútbol. Me parece que es muy importante que el club retome una política cultural, y bueno, como epicentro de esta política cultural está La Manea, y bueno, nada, invitamos a todos los oyentes que puedan ir a que se den esa oportunidad. Vamos a transformar la cancha de fútbol en ese multiuso que fue durante tanto tiempo, ¿no? Sí. Donde se bailaba en carnaval, donde se bailaba sábados y domingos, donde se hacían los actos, donde se jugaba al básquet. Todo se hacía en el único lugar del que disponían los clubes de barrio. Además, con una gestión presidencial hecha por los mismos vecinos. Claro. O sea, ha pasado por diferentes presidencias, por diferentes gestiones, pero los mismos vecinos de Wilde son los que toman la... Sí, una pequeña reseña. Incluso tuvo aproximadamente 10 años, una década, en manos de una persona y, bueno, lo utilizó para usufructo propio. Uh-huh. Por eso, de algún modo, estaba en estado de cefalía y, bueno, nos organizamos un grupo de vecinos. Hay que reconocer la ayuda que nos dio el municipio de Avellaneda, que nos dio la posibilidad de normalizar el club desde un punto de vista institucional, y bueno, hoy en día estamos funcionando de a poco, pero bueno, estamos saliendo adelante. Hubo una matriz increíblemente repetida en todo el Gran Buenos Aires, pero de norte a sur y de este a oeste. Sí, esto sea en un contexto, eso sin duda. Que, por supuesto, fue alejando a la gente lentamente de esos clubes quedaron en manos de tres o cuatro, y casi, uno podría decir, yo te podría contar la historia de 10 o 12 que uno conoce, y vos vas a decir, sí, eso también pasaba ahí. ¿No? Y que tiene que ver con ese usufructo personal que algunos usaron. A ver, algunos, ¿eh? No vamos a decir que esto pasó en todos lados, pero sí, se usó no, juego clandestino, sí. Qué sé yo, no sé. Si yo te pongo un ejemplo de cómo estaba el club, para citarte un ejemplo en particular del fútbol infantil. Nosotros llamamos, cuando hacemos una carta fundacional, ponemos promoción hipócrita del fútbol infantil, al extremo de que si uno de los chicos se partía la cabeza jugando al fútbol, no había un servicio de emergencia. Claro. No tenían equipos de invierno, no tenían merienda, no tenían absolutamente nada. Y lo que decís vos es verdad, digamos, esta recuperación de los clubes se da en un contexto particular. Uh-huh. Y bueno, sin lugar de dudas, más allá de que uno simpatice o no con los gobiernos provinciales y municipales, sin lugar a dudas, tuvimos una muy buena recepción en el municipio para poder volver a tomar las riendas del club y normalizarlo. Se perdieron por una causa, se recuperan por otra causa. Uh-huh. No es casualidad ni lo que pasó, ni lo que está pasando aparte ahora. Aparte de estos clubes de barrio, de estar en manos de lo peor de los aparatos políticos, pasa nuevamente a estar en manos de los vecinos, y la verdad que eso es un salto cualitativo. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero esto, insisto, es un trabajo a repetición que se ha dado en todo el Gran Buenos Aires, y que ahora, uno también se va enterando de algunas situaciones, se van recuperando de la misma manera, exactamente de la misma manera. Hay un espacio que tiene que ver con que la gente vuelva a esos lugares de pertenencia, golpee la puerta y diga, yo estuve acá, o mi viejo, claro, alguien estuvo por acá de la familia y me contaba que esto era hace 40 o 50 años un eje social, una de las puntas culturales del lugar, y por qué no volver a transformarlo en lo que era, ¿no? Y fundamentalmente, como sucede a la mayoría de los municipios, mirar para atrás y ver que están escondidas en construcciones nuevas o tapadas por algo, situaciones culturales que eran sus cines, sus teatros, sus lugares de deporte barrial, que fueron como quedando, qué sé yo, escondidos detrás de una mole de cemento que lo fue tapando. Y cuando vas corriendo la paja del trigo, decís, uy, mirá lo que había acá. Sí. Esto era un teatro. Me hiciste acordar que el cine Wilde, que está sobre la calle Las Flores, se acaba de recuperar. Con trabajadores voluntarios. Nada es casual. No es casual. Nada es casual. Igualmente que el programa Alfabetización Yo Sí Puedo, que soy compañera del grupo. Además, me hiciste acordar porque ese es un proyecto de alfabetización, considerando que Avellaneda tiene 3.700 analfabetos. No, la cifra es impresionable. Cuando los compañeros estuvieron acá llevaban esa cifra, a mí me llamó muchísimo la atención, porque lo primero que me preguntaba era, si eso pasa en Avellaneda, que está demasiado cercano a Capital, que tiene... Exactamente. Bueno, que tiene puente por lo profundo del conurbano. En lo profundo, exactamente, en localidades que están mucho más al sur todavía. Sí, claro. Pero volviendo a la Peña, pensaba en esto del destierro y de la unión al mismo tiempo, porque también es la desmitificación del folclore o de la raíz folclórica latinoamericana sobre... lo que se ha hegemonizado como música de viejos. Uh-huh. Vos vas a La Manea y encontrás a todas las generaciones bailando. Sí, sí, sí, es una fiesta. Vale. Bueno, pero esa es una... A ver, esa es una de las tantas cosas que te ocultan los medios. Porque si vos revisás, yo creo que no hubo, por lo menos en la última década, tantos jóvenes llegando al disco a través del folclore. No existe, ni siquiera en el boom de los 60. Porque en el boom de los 60, si bien llegaban muchos jóvenes, también se daba que muchos consagrados o tipos que tenían cierto rodaje podían empezar a grabar y a multiplicar como nunca lo habían hecho. Pero hoy la cantidad de talentos de primer disco que tiene el folclore es impresionante. Y trabajos independientes, sin sello discográfico. Totalmente. Pero más cooperativas, colectivos culturales. Más con la ley de la música también que acaba de renovarse, ¿no? El problema, insisto, es que yo abro el diario y todo eso no está. No está. Entonces creo que no existe. Pero digo, más allá del artista que llega a su primer disco y que con eso también recuperamos talentos escondidos y que no han tenido acceso en algún momento a mostrar su capacidad para... para lo artístico, para el arte en general, también está el hecho de que vayas a presenciar y aprender a bailar una chacarera y a saber que una chacarera que escuchabas a Soledad no es de Soledad, sino que es de Atahualpa. Uh-huh. Empezar a conocer a los compositores. Esto uh-huh. ha pasado mucho en la música de raíz folclórica. Escuchar a Ataque 77, que está buenísimo que lo reversione. Divididos. Como Dividido, exactamente. Está muy bueno, pero también hay de pronto chacareras que eran de Fortunato Ramos, sí, o de diferentes compositores, uh-huh. y que las generaciones más jóvenes pensaron, es la chacarera de Soledad, porque sí, se la escucharon a Soledad, por darte un ejemplo, sí, ¿no? Sí, sí, claro. En La Peña también se trata de rescatar esto, y creo que es interesante, autores, compositores, temáticas, y no solo lo paisajista, sino también la canción de protesta que en La Manea tiene lugar. La manera que Martín sabe más los porqué del nombre, bueno, igual que Martín y José tienen su porqué, pero te metí en el brete. Es un nombre pegadizo, ¿no? Que uh-huh. uno lo puede recordar fácilmente. Sí, sí. ¿Y querés saber lo que es la manera? Por lo gráfico, ¿no? Graficar, engancharlo de lo... Es una lonja de cuero de unos 50 centímetros que en los extremos tiene un ojal y un botón, y eso el gaucho lo usaba para ponerle en las manos o en las patas al caballo, para uh-huh. que no se le vaya, ¿no? Claro. Digamos como un freno de mano, una cosa así. Lo mañaba al caballo. Un freno de mano. Vení que te maneamos. Y también se han mañado viejos y viejas. Que te agarrame, guarda. Tenía varias utilidades la manera. Está muy bien. Bueno, y por otro lado también contarle a aquel que se va sumando, porque siempre, decimos que hay dos tipos de sonidos radiales, los que sirven para recordar y los que sirven para descubrir, para recordar, porque ya todo lo que te contamos en algún momento te apareció en tu vida, y para descubrir, porque hay infinidad de pibes, sobre todo esta es una historia que tiene que ver con el número de tu DNI, que se van sumando a escucharte, y decís, ¿cómo se arma la cultura de Santiago? Y te tengo que hablar de Los Ábalos, te tengo que hablar de Sixto, te tengo que hablar de Andrés Chazarreta, te tengo que hablar de Los Carabajal, uh-huh. y más o menos en ese arco sumamos 60, 70, 80, un siglo de historia musical más o menos. Tuvimos a lo largo de este año la presencia de dos grupos vocales femeninos santiagueños uh-huh. que la rompen. Uno se llama Soles y Lunas y el otro Las Mulieiris, que estuvieron de gira por Buenos Aires justo en este año. Y es un fenómeno que solamente se da en Santiago. Grupos vocales femeninos con historia coral, porque están haciendo chacareras a dos, a tres voces, cosas fantásticas. Redescubriendo, en el caso de Las Mulieiris, sí. haciendo versiones de Los Redonditos, haciendo versiones de Los Fabulosos, estaba haciendo versiones de Leodán, tal cual. Bueno, que también tiene que ver con la historia, por supuesto, muy lindo de Santiago, el disco de las chicas, sí. Así que hay mucho por contar, hay demasiado por contar, porque todo esto es como parte de una cosa que está media mezclada, y bueno, mira, Santiago es esto culturalmente, así que hay para contar muchísimo, muchísimo. Vamos a redondear la invitación antes de cerrar con algo que me gustaría que nos cuentes, y tiene que ver con esto. Domingo 10 de noviembre, 12 horas, Peña Bailable, vas a escuchar a La Clave, vas a escuchar a Medio Rejunte, menores gratis, bono contribución 30 pesos, no se suspende por mal tiempo. Para nada. No, el sonido es excelente. Quiero decir que Carlos Ilito es está a cargo del sonido. Sí. Un sonido excelentísimo con micrófono inalámbrico, así que imagínate que se trabaja con mucha comodidad. Escenario, una instalación, una infraestructura con pisos, muy cómodo lugar para degustar unas lindas empanadas, choripán, no sé qué habrá. Una bondiola. Después bizcochuelo. Podés llevar el termo y bueno, degustar de una tarde con mucho baile. Y agregamos la dirección, ¿sí? Que es Rondeado 947, ¿sí? Entre Agüero y Lucena, ¿sí? Para los que conocen el conurbano, llegando a la avenida Mitre, ¿sí? Cuando chocamos con Cadorna, de ahí al fondo, ¿sí? Hasta la avenida Agüero, y de ahí son aproximadamente unas 4 cuadras. ¿Sí? Perfecto. Así que hay una diversión, pero asegurada. 100%. Asegurada. Sí, te dejamos entradas, Gustavo. Vamos a dejar unas entraditas. Muy bien, perfecto. Para todo el equipo, para tus compañeros en la radio, para vos, para tu gente. La podemos poner a disposición de los oyentes. También. Que tengan ganas de ir. Sí, señor, sí. Buenísimo. Eso manejalo vos. Por supuesto, bueno, bárbaro. Me gustaría cerrar la charla con algo que no tiene estrictamente que ver con La Peña, aunque yo creo que sí. ¿Quién es Don Chigu? Don Chigu es mi papá. ¿Qué más? Me sorprendiste. Don Chigu es un artesano de la vida. Es un hombre que supo releer su vida para reescribirla, diría Paulo Freire. Don Xigu nació en el año 36, en el paraje Sabagasta, un 20 de junio, en Santiago del Estero, en pleno monte, con abuelos campesinos, o sea, sus papás, yo hablo de mis abuelos, ¿no? Sus papás campesinos, mi abuelo era hachero, zurdo para la guitarra, mi abuela era de hacer telares, una artesana también, los telares, yo tengo todavía las frazadas teñidas con muchos colores, todavía conservo una porque son eternas, pero medio del monte, de verdad, medio del monte, 12 hermanos criados en catres de tiento, como dice él, con amaneceres de algarrobos, con sombras de talas en los patios, con horcones, casas de barro, paja, y los animales, y una escuela a la cual se iba a pie, con alpargatitas que iban quedando chicas y se las pasaban al hermanito. Don Xigu es segundo Fermín Maldonado. Ha sido músico durante 40 años, en su momento de los Nocheros Santiagueños, luego dirigiendo las voces quichuas, y hoy por hoy es un conductor de radio, es un quichua hablante, un transmisor de la lengua quichua, un defensor, es sobrino directo de Sixto Palavecino, mi papá. Mira. Es algo que no me apropio yo, mi papá es sobrino de Sixto Palavecino, y de hecho la primera edición del Martín Fierro, que fue traducida del castellano al quichua santiagueño, fue dedicada para mi papá, en donde le entrega a don Sixto el legado diciendo: sobrino, te dejo esto para que vos sigas defendiendo nuestra lengua maternal. Y este disco que vos tenés ahí, Gustavo, en tu poder, se llama Nostalgias de Santiago, porque es el espacio que inventamos en la radio. Yo soy locutora y con mi papá hacemos un programa hace 21 años. Empecé de chiquita, no es que sea muy grande. y el espacio daba este lugar a la introspección, al hacer memoria, al encontrarse con su infancia. Y mi papá es un hombre muy nostalgioso. De hecho, cada vez que cuenta su vida se le hace un nudito en la garganta, más de una vez lagrimea, pero es muy sensato, muy orgulloso de lo que ha vivido. No ha vivido aquella falta de luz, aquella falta de agua potable que todavía existe en determinados lugares rurales de Santiago del Estero, como una pobreza. Él siempre lo dice en el disco: descalzo y todos hemos sido ricos de otra manera, no teníamos plata, nuestra riqueza era otra. Y este disco Nostalgias de Santiago tiene estos relatos rescatando su vida, y participaron La Clave Santiagueña, Marcelo Palacios, Patricio Garzón, estaba pensando si las voces quichuas, y hay una yapita, la yapita diría mi papá, yapita, que es de mis mayores, el último tema, que en donde está el violín de Sixto, el bandoneón de Marcelo Palavecino, que falleció hace unos años, que era bandoneonista en La Clave Santiagueña en sus primeras formaciones, y en la primera y la segunda voz de Marcelo Palacios y Patricio Garzón. De mis mayores tiene, sí, es el momento 9 del disco, que es el que le da mucha importancia al material, porque es la primera chacarera que Don Xigu musicalizó. Y vos sabés que, diciendo esto de que en los diarios no se dice, en las planillas de Sadaic mi viejo nunca figuró en la música. Figuraba Juan Carlos Carabajal como autor de la letra y Sixto Palavecino autor de la música. Lo que pasó en su momento es que Sixto era socio de Sadaic y mi papá no. Entonces se anotó a don Sixto, pero en realidad el autor de la melodía es segundo Fermín Maldonado, don Xigu. Don Xigu, Nostalgias de Santiago. Te lo traigo cuando quieras. De mis mayores. Nostalgias de Santiago. Una mirada hacia la vida Montaraz. Infancia, valores y principios en el monte santiagueño. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal. Nostalgias de Santiago. Idea y realización: segundo Fermín Maldonado y Karina Maldonado. Nostalgias de Santiago. Que venga la yapita para todos ustedes. Suena mi guitarra, suena pa' cantarle a mis mayores. quiero las notas mejores y afirmar muy bien la voz. Por mi vena corre sangre de un abuelo guitarrero, buen cantor y vidalero, carrerista y trenzador. Fruto soy de las entrañas de una noble santiagueña, de mi corazón la dueña, la más perfumada flor. Mientras me sostenga firme el horcón de mis mayores, no habrá penas ni dolores que llorar mi corazón. En el recuerdo, don Sixto y Marcelo Palavecino. Orgulloso de mi herencia, por mi madre soy hachero, labrador y cosechero de las huellas andador. En el alma llevo el quichua que aprendí de mis mayores, junto a los grandes amores que me ha dado tal adiós. Digo que soy santiagueño en mi pago y donde quiera, en mi dala y chacarera canto mi copla de amor. Mientras me sostenga firme el horcón de mis mayores, no habrá penas ni dolores, ni hay llorar mi corazón. Gracias, Marcelo Palacios, Patricio Garzón. Bueno, esto es, qué sé yo, un anticipo de la visita de Don Shibu. Dale. Dale, armémoslo porque... Te agradezco mucho. No, por favor, será muy interesante escucharlo y quedarnos con todos sus recuerdos una noche aquí en Prohibido Amanecer. Muchas gracias. No, doctor, por favor. Vamos a reiterar la invitación. Domingo 10 de noviembre, 12 horas, Peña Bailable, con La Clave y con Medio Rejunte. ¿A dónde? En Rondó 947, entre Agüero y Lucena, en Wilde. Esta es una invitación que te hace la Liga Vecinal de Wilde, no solo para que pases un día bien santiagueño, sino también la invitación para que veas qué se está haciendo, ¿no? Si sos del barrio, que veas qué está pasando y te enganches con la vida de la Liga Vecinal de domingo a domingo, ¿no? Con esa actividad que no para nunca, que nunca cierra sus puertas. Y que se enganchen con nuestro folclore, ¿no? Y además con nuestro folclore, que algunos descubran, que otros recuerden, sí, pero que sepan de qué se trata. Porque en algún momento, aquello que sentimos que no nos es propio, pega una vuelta, toma un atajo... Y te sorprende, ¿no? Como que te golpea la espalda. Dice, bueno, es como y vos te das cuenta y dices, claro, yo no sé de dónde, sí, pero hay algo que me liga a esto. Sí, no sé ni cómo, sí, ni sí, por qué, ni de dónde viene, pero hay algo que me liga a esta historia. Mm. Porque en realidad nos debe pasar a cualquiera de nosotros cuando decimos, ¿y a mí por qué? Cuando uno mira para atrás y dice, ¿de dónde venís? Claro, claro. No tengo ninguna relación, pero sí hay algo que por supuesto me es propio, aunque yo no lo sepa, aunque lo descubra tarde. Pero ahí está. Está. No cabe ninguna duda, es nuestro. Es nuestro. Esa es la palabra. ¿Sabes qué quería agregar? Que dale, además nos solidarizamos también con la Clave santiagueña, que acaban de robarle los instrumentos. Tres de sus instrumentos. Fue el domingo pasado a la noche, llegaban a su casa y en la puerta les robaron estos muchachos de las motos, dos guitarras y un bandoneón Premier. Esto se ha tratado de hacer circular por las redes sociales. Quiero agradecer en nombre de la Clave santiagueña y todos sus integrantes a los diversos periodistas que se hicieron eco de diversos medios además masivos también, a canales de televisión que le han hecho una nota a Rodolfo Maldonado, que es el director, para ver si se encontraban. Todavía no hay novedades, pero sabemos que a la manera van a venir con guitarras y bandoneón prestados, porque ha habido muchísima solidaridad de parte de colegas músicos. Así que también queríamos solidarizarnos con ellos. Que además es un vecino del barrio, a tres cuadras de la institución. Sí, sí. Con lo que significa la pérdida de un bandoneón. Muchísimo capital. Claro, sí. Muchísimo. Es una familia que vive. Es un instrumento de la extinción. Sí. Que cuesta muchísimo conseguirlo. Que... Sí, las guitarras eran de la antigua casa Núñez. Sí. ¿No? Bueno, otro tesoro, claro. Sí, sí. Además son instrumentos de trabajo, por sobre todas las cosas, ¿no? Ellos viven de la música. Rodolfo Maldonado con sus hijos, muy jovencitos. Y bueno, se sostiene la familia también. Es una herramienta más de trabajo. Pero muy talentoso, decía. Muy talentoso. Sí, de conservatorio, son el chico que toca el bandoneón, Matías. Bueno, gente, muchas gracias por haber venido. A vos. Muchas gracias. Ojalá que el domingo 10 sea el domingo que se sueña. Y ojalá que Don Gigo ande pronto por acá. Sí, que lo acompañe y hacemos una noche con todos sus recuerdos, con todas sus nostalgias. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Gracias Gustavo. Faltan 10 minutos para la 1 de la mañana. Es tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0, 50 minutos. Humedad 86%, temperatura 16 grados, 5 décimas. La línea Sarmiento ya opera a cargo del Estado Nacional. El control y operación de ferrocarriles en manos del Estado comenzó a regir a través de un acta suscripta el jueves entre el antiguo operador y la operadora ferroviaria Sociedad del Estado. El documento expresa que SOBSE asumirá la operación de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros correspondiente a la línea Sarmiento. Condenaron a Luciano Benjamín Menéndez a 20 años de prisión por delitos de lesa humanidad. El Tribunal Federal de La Rioja condenó al represor a 20 años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos por 7 hechos cometidos en esa provincia durante la última dictadura. Los jueces solicitaron con urgencia la realización de una junta médica para determinar si Menéndez puede ser alojado en una unidad carcelaria. El tribunal condenó además a 15 años de prisión a Eduardo Britos y a 3 años de prisión en suspenso a Ricardo Torres Daram, pero absolvió por el beneficio de la duda a otros 4 acusados. El gobierno apeló la decisión del juez Tomás Griesa. Argentina presentó una respuesta acerca de un fallo del juez de Nueva York que obliga a diversas entidades financieras a divulgar información sobre la ubicación de activos del Estado argentino. El 25 de septiembre pasado, Griesa también negó el pedido argentino de cerrar la demanda sobre el alter ego con el Banco Central. Esa decisión ya fue apelada por la entidad monetaria, ya que considera que el juicio sobre las reservas con la Argentina fue ganado en todas las instancias. 10 niños resultaron heridos tras el vuelco de un ómnibus en San Pedro. El contingente de 35 chicos había partido desde Buenos Aires y se dirigía a Rosario en el marco de una excursión. El ómnibus circulaba sobre una calzada resbaladiza cuando, por causas que se procuran establecer, volcó y quedó apoyado sobre uno de sus laterales. Patria Grande. La presidenta de Brasil destinará más de 2.000 millones de dólares al sector transporte. Dilma Rousseff detalló que una parte de los recursos anunciados serán destinados a la expansión de 2 de las líneas del metro de San Pablo. También se utilizarán para la construcción de un ferrocarril hasta el aeropuerto internacional de la ciudad, en el vecino municipio de Garulhos. Humedad 86%. Temperatura 16 grados, 5 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Estimada audiencia, le anunciamos que la radio se prepara para la gran fiesta anual. Se vienen las elecciones. Premio CETER 2013. Ya están las ternas para la definición de los ganadores de este año. Y depende de vos, de tu voto. Entrá a lospremiosdelaradio.com.ar y elegí al conductor y la radio del año. Tenés tiempo hasta el 30 de octubre. Y después podés vivir la fiesta en el Teatro Nacional Cervantes. Premio CETER 2013. ¿Te lo vas a perder? Trenes. Ferrocarril General Bartolomé Mitre. Además de ser servicios de larga distancia, tiene 7 líneas que se encargan de conectar la zona norte del Gran Buenos Aires con la capital federal. Ramal, Zárate, Estación Terminal, Retiro. Tipo, vagones remolcados con la locomotora diésel, tarifas de 80 centavos a 1 peso 35. 26 estaciones unen Capital Federal con los partidos de San Martín, San Fernando, Tigre, Escobar, Campana y Zárate. Mismo recorrido que Ramal José León Suárez y continúa por Villa Ballester, Bancalari, General Pacheco, Benavides, Ingeniero Maswich, Escobar, Río Luján, Ingeniero Rómulo Otamendi, Campana, Kilómetro 83, Zárate. Trenes. Ramal Zárate. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Te contaba en la apertura del programa de hoy que el ensamble Real Book Argentina es un gran, gran, gran proyecto que recopila música escrita por compositores de distintos estilos yaceros de este jazz made in Argentina. Acaban de editar Contemplación, que es un discazo. Y te decía además que ese gran Dream Team está armado por, mira, escuchaba un par de nombres: Daniel Pipi Piazzolla, Mariano Sivori, Bernardo Monk, Alan Plachta, Gustavo Musso, Richard Nant, el Pollo Raffo, Juan Pollo Raffo, Cirilo Fernández, Esteban Segitman. Bueno, realmente es impresionante la cantidad y la calidad de músicos. ¿Cómo es la historia? Vos lo que tenés en estos discos del ensamble son temas de muchos autores, Malosetti, Rodríguez, Urcola, El Pollo, y los interpretan otros músicos. Cuando vos tenés todos los discos del ensamble, bueno, más o menos podés decir que acabás de entrar al mundo del jazz contemporáneo argentino, porque tenés un panorama muy completo de todo lo que se escribió y básicamente tocado por los mejores intérpretes. Así que del ensamble Real Book Argentina arrancamos con Contemplación de Pablo Rodríguez en la versión de Richard Nant. Thank you. muy buen disco este que acaba de sacar la gente del ensamble Real Book Argentina, con este enorme Dream Team que va asumiendo distintos roles, el de compositor por un lado y el de intérprete por el otro. Y cuando vos tenés los dos discos del ensamble, bueno, ahí hay un exacto resumen de dónde está parado el mundo jazz Argentina modelo 2013. Tango Azul, de Diego Urcola, en la versión nada más y nada menos que de Juan Pollo Raffo. discazo para esta madrugada de sábado, siempre repleta de jazz y blues. Este el que acaba de sacar el ensamble Real Book Argentina, este gran proyecto que recopila música escrita por compositores de distintos estilos del mundo jazz argentino. Se llama Contemplación. Vamos a escuchar uno más y después a lo largo de toda la madrugada lo seguimos desgranando. En este caso, Javier Malosetti como autor, Cirilo Fernández como intérprete y su versión de Rob Baker. Vamos a seguir a lo largo de toda la madrugada desgranando este nuevo disco, el segundo del ensamble Real Book Argentina. Contemplación, ahí va. Te decía, es un juego muy particular que recopila música escrita por compositores de todos los estilos yaceros y tiene como gran dato singular el hecho de que unos ponen la partitura y el resto pone los músicos, y el Dream Team se va moviendo en cada track de una manera diferente. Escuchamos Contemplación, Tango Azul y Rock Baker. Acá no hay nada prohibido. All right. Excepto amanecer. Prohibido amanecer. En AM750. En la apertura del programa de hoy te decía que estábamos esperando a Pablo Gau y a Patricio Sullivan para hablar de su ciclo Noche de Charanguistas, esto que es una suerte de, a ver, cita obligada en Espacio Tucumán, allí en Suipacha 140, pero fundamentalmente van a contarnos qué va a pasar el viernes 1 de noviembre con la gala de jóvenes charanguistas. Pero también vamos a hablar de charango en trigo. Antes de su palabra, te los presento a través de sus sonidos. Una hora 24 minutos, ya gastó el nuevo día, este sábado 26 de octubre de 2013. Gente, buenas noches, muchas gracias por haber venido. Vamos a hablar de, bueno, de esa noche de charanguistas que se arma cada tanto en Espacio Tucumán, ese lugar que nosotros solemos decir es una suerte de invitación con garantía, ¿no? Vos me decís, vamos a Espacio Tucumán, y yo no te pregunto qué hay. Vamos, y me pasa con tres o cuatro templos de la música de distintos géneros en la ciudad de Buenos Aires, son lugares donde la agenda uno ya sabe que va a estar, qué sé yo, cuidada, que es coherente, que tiene realmente ese lustre que a uno le hace decir, bueno, vamos. Y que además es un remanso en medio de la locura, porque estamos hablando de Suipacha al 100, generalmente organizando cosas a la hora del regreso, cuando la gente está más loca. Hay un lugar donde se para la pelota y la música oficia de, bueno, mirá, vamos a encontrar un poco de paz. Bueno, ¿cómo nació este encuentro de charanguistas? Bueno, este espacio, La Noche Charanguistas, nace de una idea propuesta, bueno, a Roberto, quien es el coordinador del Espacio Tucumán, a partir del encuentro nuestro que tenemos con otros charanguistas, la comunicación con amigos, con alumnos, con gente que se dedica al medio del charango. Y era un poco la idea en este ciclo de juntar a todos los intérpretes de charango, pero que no sea solamente o solistas o un grupo, sino poder alternarlos. Que pueda aparecer en un mismo concierto, pueda aparecer un solista, un dúo, que después aparezca el charango acompañando a formaciones más grandes o acompañando a la voz. Y desde hace 3 años ahora han pasado, por ejemplo, artistas de la talla de Tomás Lipán, Tucuta Bordillo, que se ha venido allá de Tilcara, Verónica Condomí, que actuó 2 veces, Mariana Baraj, que ha venido desde Salta a tocar también, está residiendo allá, Gustavo Patiño, el gran Jorge Milberg, residente en Francia, tocó el año pasado con Urubamba, con Fidel, que es uno también de los integrantes del grupo acá de Charango en Trío, y así que hemos tenido esa posibilidad, ha tocado el año pasado también Freddy Torrialba, un charanguista de mucho reconocimiento, el que fue compositor de este tema que nosotros estamos escuchando recién al aire. No me gustaría, a ver, nosotros siempre decimos que hay dos tipos de sonidos radiales y los repetimos hasta el hartazgo, ¿no? Unos sirven para descubrir y los otros para recordar. En esa gama nos vamos moviendo y hay un montón de gente que, de acuerdo a lo que diga el número de su DNI, cuando dijimos Urubamba habrá dicho ¿qué? ¿Qué? Y estamos hablando, y ahí te invito a que nos cuentes, de uno de los grupos por ahí más importantes y que tienen menos mediatización desde hace muchísimo tiempo. Quizás estamos hablando de una de las expresiones del folclore andino más excelsas, pero las menos difundidas, ¿eh? Una cosa un poco esquizofrénica que tiene que ver con nosotros y con nuestra música. Pero si tenemos que resumir esa historia, que si yo mal no recuerdo nace en Mendoza, ¿por dónde arrancamos? En Mendoza no. A ver, dale. Creo que ahí, lo que estabas diciendo antes, yo estoy completamente bien de acuerdo, y es así, desde las músicas, o sea, de las expresiones de música andina más finas, sí, claro, ¿no? Y profundas. Sí. Pero no en Mendoza. Ajá. Milber era de acá de Capicí, digamos, el grupo en sí nació en Francia. Ajá. Como los Incas. En Europa siempre se llamó los Incas. Y la misma formación, aunque fueron variando los músicos, sí, fueron claro, rotando, muchísimos músicos que pasaron por esa formación que dirigió siempre Jorge Milsberg. Urubamba fue una formación en Argentina en los 70, en los 80, donde estaba Unia Ramos, sí, donde estaba Jorge Cumbo, ¿no? Los mejores. Otra selección, una selección. Una selección. Una selección. Y Lucho un González. Disco muy hermoso que produjo Lucho González. Y hubo un disco muy hermoso que produjo Paul Simon. Claro. Bueno, en la época que él estaba loco con el Cóndor Pasa. Claro. Claro. Un disco del 70 y algo, ¿no? Pero sí, es raro que no sea tan conocido. Es conocido entre los músicos, entre alguna gente de esa época, sí, ¿no? Claro. De esa generación. Pero, bueno, probablemente porque Milsberg vive en Francia y desarrolló su carrera de alguna manera. Pero el hecho, simplemente con nombrar los músicos que pasaron por el grupo y con rescatar un par de temas, ¿eh? Decís, mira, yo querés saber de qué se trata, escuchás un par de temas y decís, bueno, quiero más. Claro. Mostrame todo lo que hicieron, porque sí, es impresionante, uno lo rescata de esa música que para nosotros es casi la banda de sonido de principios de los 80, cuando hay una especie de aluvión en todos los géneros que nos van mostrando parte de lo que estaba escondido y que tenía que ver con los oscuros 70 y que se hacían en cuentagotas, y con ese aluvión espectacular de los 80 que tuvo que ver con, bueno, con que puedan aparecer en los medios, aunque sea por un ratito, y ahí fuimos descubriendo algunas cosas. Bueno, Raíces Incas pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Sí, con Marcama también pasa. Bueno, claro. Seguro, Mendoza era Marcama. Ah, ahí está, Marcama en Mendoza. Cuando dijiste Mendoza. Claro, Universidad de Mendoza. Los Marcamas son Mendoza. Ahí va. Sí, sí, música andina hecha con mucho nivel. Con mucho nivel. Con mucha seriedad, con mucho nivel. Y muchas historias. Bueno, recién nombraste a Paul Simon y uno no deja de acordarse de ese histórico juicio por el Cóndor Paz y esas historias míticas. Que les compra a unos chilenos que estaban tocando en una esquina de París. Le dice que estaban tocando el Cóndor Pasa. Cuenta la leyenda, vaya uno a saber si era así. Imagínate un tipo que va caminando por Florida y en una esquina hay cuatro tipos tocando. Y les pregunta, ¿qué es eso? Ah, el Cóndor Pasa. ¿Es tuyo? Sí, obvio, claro, es mío. Bueno, te lo compro. Bueno, ¿cuánto? No sé, $200. Sí, dale. Los pibes con eso morfaron 3 o 4 días y la firmaron en un papel que estaba ahí, y el tipo fue y lo grabó y al rato arrancó un juicio que no sé cuánto duró, como una década, para establecer de quiénes eran los reales derechos de esa historia. Pero fue el momento de Simon de encontrarse con la música andina, después de encontrarse 20 años después con la música africana. O sea, el tipo revuelve, busca, encuentra y tiene esa inquietud. Yo me acuerdo cuando hablamos, creo que con vos por teléfono, sí, hubo un dato del ciclo que ustedes arman que para mí fue muy interesante, que tenía que ver con instalar al charango como un instrumento que no solamente es acompañante del resto de una banda, sino que es un instrumento por sí mismo y que, bueno, bien puede ser seguido por el resto de los elementos de una banda. Bueno, reforzame esa historia. Un poco cuando uno empieza a estudiar instrumento, se empieza a encontrar con algunos referentes que eligieron ese camino. Algunos en Bolivia, por ejemplo, como Ernesto Cabur o como William Centellas, lo llaman el charango citadino. Ajá. El charango de la ciudad, donde abandona esa estética rural o esa estética así de instrumento acompañante, de la voz humana, del mismo intérprete que interpreta el charango como acompañante propio, con su compañero, y empieza a interpretar melodías con un carácter de solista, digamos. Uh-huh. Eso nace en Bolivia, por un lado. Hay charanguistas en Perú que también hacen eso a principios del siglo pasado, y acá se desarrolla con la venida de Mauro Núñez, que él trae sus charangos, sus instrumentos de Bolivia, y bueno, es el primero que le pone el charango en la mano a Jaime Torres. De ahí es la historia que conocemos, ¿no? Gracias Núñez, ¿no? Gracias Núñez. Lo que pasa que también, cuando uno empieza a estudiar a partir de esos intérpretes. Claro, estudia en Bolivia, acá en Argentina con Don Jaime, y sucede que cuando uno empieza más a estudiar, empieza más a encariñarse, a encontrar la posibilidad de poder interpretar otras músicas, y si bien no es lo más común que suceda, está bueno generar un espacio donde el público se acostumbre a poder consumir esa música. Uh-huh. Aunque no aspiramos a que tener 10.000 personas en un concierto, pero que haya un público que pueda seguir eso, o que pueda considerar una posibilidad la estética de que el charango esté acompañado de una orquesta, que fue lo que hablamos en su momento, claro. O que sea acompañado de otro instrumento, que sea protagonista, que se ponga a la 10, como decía un amigo charanguista, Daniel Navarro, charanguista Raíces Incas, justo que lo nombraste. Muy bien. Nada, la verdad que ese dato sonó muy interesante, porque... A ver, yo a veces uno hace paralelos casi como parte de una deformación profesional todo el tiempo, ¿no? Diciendo, bueno, esto es muy parecido a... Y me sonó la revolución de la armónica de Hugo Díaz, de decir, no solamente con la armónica puedo acompañarte, sino lo que puedo hacer es ser la locomotora de un ensamble musical. Y bueno, de hecho lo logró y por supuesto generó, casi sin saberlo a esta altura del partido, unos cuantos discípulos, ¿no? Esos maestros sin aula, ¿no? Porque el tipo lo que dejó es una obra multicolor que tiene que ver con todos los géneros, pero la que está en primer plano es la armónica. Claro. ¿No? Y eso es como que el tipo fue el gran, no sé, fue el pionero, ya está, con todo el valor que tienen los pioneros. Hablábamos recién de discos poco difundidos, de grupos poco difundidos, y vos nombraste a Jaime, me acordaba de Electroplano. Si hay discos poco difundidos y que han sido de una exquisitez a la hora de decir, vamos a poner al charango al lado de algo que, bueno, suena como poco probable de que haya una comunión es la música electrónica. Y lo que logró Jaime Torres con Electroplano es impresionante. Ahora, lo que tenemos que lograr es que alguien lo difunda. Y ya pasaron cuántos Electroplanos, no sé, no sé si una década, pero pero andamos ahí, 8 años por lo menos. Y sin embargo, no hay forma de encontrarle espacio a que Electroplano, que es, insisto, una joyita, salgan a buscarlo en la web, donde sea, porque se van a encontrar con una maravilla. Pero bueno, ahí logra también él dar un salto casi sin red, porque está como poniendo al servicio de una nueva apuesta todo lo que tiene detrás, ¿no? Porque en esto los cultores del folclore, tanto el que te escucha como el que lo interpreta, por ahí lo miró como algo, ¿no? Con un travestismo musical. ¿A dónde va este tipo? Y lo que logró es absolutamente, absolutamente maravilloso. Bueno, yo estaba viendo recién algunos de los temas que están aquí en Charango en Trío, y por ejemplo está Taquito Militar, o está la versión de La Comparsita. A ver, Taquito Militar, y justamente el otro día, hará 2 días, anduvo por acá Ariel Carlino, y en el último disco también mete tango, lo que es interesante de ver cómo el charango, ¿no? Cómo es un instrumento absolutamente versátil, que no solamente está dedicado a la música andina. A ver cómo sigue esta historia con Taquito Militar de Mariano Mores. ¿Cómo es el tango con el charango? Por ahí no hay nada que explicar, pero digo... No, te puedo contar algo, que por ejemplo, en el 2003 ahí me invitan a participar de un festival de charangos en Bolivia, en Sucre. Uh-huh. Íbamos varios charanguistas de Argentina, y a mí lo que me surgió fue la pregunta de decir, ¿qué voy a ir a tocar a Bolivia? Porque claro, nosotros estudiamos justamente la música que estudiamos en charango. Y a tocar un jazz al Mississippi, claro, una cosa por el estilo. Claro. Entonces ahí surge esa pregunta y dije, bueno, o no voy o voy a tocar algo distinto. Y empecé a sacar las cosas, tocaba en guitarra, el tango, y empecé a pasarlas al charango, y pasé el tango Nostalgias y el tango Dios Nonino. Con esos tangos fui a tocar, y estuvo bueno porque en definitiva lo que uno busca con un instrumento a partir de después de hacerlo uno quizás se da cuenta es que es expresar lo que uno siente en lo profundo de su corazón o lo que el deseo que uno tiene o llevar a cabo en definitiva las ideas y los sentimientos que uno tiene adentro. Sí, sí, sí. Además no debe haber obviamente que serán 4 o 5 junto con los vientos que tanto tuvieron que ver con los cañaverales, de esos que te entregó la naturaleza en el norte, porque son instrumentos que entregó la naturaleza, sí, ¿no? A través de la mulita, a través del quirquincho, y no sé, algunos cuentan que es un tema de cómo intentar imitar el sonido de la mandolina que tenían obviamente los jesuitas en el norte, y lo primero que encontraron fue, bueno, si yo doy vuelta el animalito este, se parece bastante a la caja de ese instrumento que tienen los jesuitas, y de ahí más o menos el armado, cuenta la leyenda, qué sé yo, en ese sentido siempre hay un par de versiones, pero son instrumentos que te dio la naturaleza. Sí, el problema lo tenemos con Juan, que es el conquistador que trajo la guitarra española. Bueno, y siempre. Se nos mezcla con los Andes. Está muy bien. ¿Qué podemos hacer en vivo para darle a esta noche esa calidez que siempre tiene la posibilidad de contar con músicos en la mesa? Mira, para hacer algo distinto a lo que veníamos escuchando, que era los temas con mucho protagonismo del chango, vamos a invitar a que la quena se pueda expresar también con esa magia, con un tema de Fidel llamado Un Sol. Muy bien. A ver. Prohibido amanecer, la noche más larga del dial. Claro. Nos quedamos charlando, haciendo fuera de micrófono el mejor programa, que es el que nunca sale al aire, ¿no? Así que vamos a intentar rescatar algo de lo que decíamos. Cuando uno escucha estos sonidos, a ver, un charango, una guitarra, una quena, y de repente ese tema hermosísimo de Fidel, uno dice, esto es mío. ¿Por qué? ¿Y qué sé yo? Porque somos parte de esta ciudad de cemento, de empedrado, de grises, ¿no? Y de repente aparece este paisaje absolutamente multicolor, porque la música nos lleva, pero en forma no inexplicable, en forma bien causal, a ese lugar, un lugar muy lejano, nos separan miles de kilómetros, somos parte de una cultura igual pero distinta al mismo tiempo, y sin embargo, ¿por qué uno dice, esto es mío? Es una pregunta muy difícil porque, pienso yo, la música no, por ser música, por su condición de música, no representa al mundo. Uh-huh. Es decir, necesita del tiempo, no necesita de algo físico para ser música, digamos. Entonces, ¿a qué está representando la música? ¿Qué es lo que representa? Sí. Sin embargo, cuando uno escucha el sonido del charango, por ejemplo, se imagina los cerros o se imagina el mundo andino, uh-huh, casi como que le viene naturalmente esa imagen. Sí, sí, sí. La pregunta es si es algo cultural, si es algo que no sé, si está en la naturaleza del sonido, sí. Es como muy interesante. Es ese, a ver, esa historia que habremos escuchado hasta el hartazgo tantas veces en nuestra vida, del tipo que acá ni loco escuchaba, pero ni 10 segundos de un tema de Sandro, pero bastó que el tipo está parado en una calle de, no sé, de Madrid, y de repente apareció y se le cae un lagrimón, y no sabe por qué, no tiene la menor idea, y sin embargo hay algo que, sin que él lo supiera, lo estaba ligando a su lugar, a su cultura, a tantas cosas, él no lo sabe. Ese es el tema, él no lo sabe. Pero es parte de él. Pero en un momento, ¡praf! Es parte de su identidad. Claro, o alguien que nunca estuvo cercano al tango, y un buen día, lejos, apareció un bandoneón y el tipo se desarmó. No quedó nada de ese tipo. ¿Y por qué? Si antes, y en su lugar, y en tu lugar de origen, resulta que esta era la música a la que vos le dabas la espalda. Pero se dieron circunstancias, prendiste la radio, o lo que sea, y apareció un bandoneón, y chau, se acabó. Bueno, eso es inexplicable, pero tiene que ver con algo que por algún lado entra, se instala. El problema es que se activa en algún momento, claro. Medio extraño. Yo, pero hace bueno. Poco escuché una entrevista a Atahualpa Yupanqui que hablaba de lo mismo. Él decía que cuando estuvo tanto tiempo en Europa, en París, había como gente que le decía, vos que hablás tanto de la Argentina, de tu padre, y estás acá en Europa, y como que le hace. Uh-huh. Y él le contestaba diciéndole, mirá, yo cuando siento algo de nostalgia, voy a mi cuarto, agarro la guitarra y toco una samba y ya estoy en mi tierra, estoy en mi país. Entonces, totalmente. Como ese poder que tiene la música de representar la tierra de uno. Sí, sí. Bueno, o al revés, Atahualpa llenando el Olimpia, y uno quisiera preguntarle a cada uno de esos franceses, ¿qué sentís en este momento? Ah, también, claro. La mayoría no llega a comprender la profundidad de la letra, no alcanza, bueno, nada. Y pero sin embargo, la música es un lenguaje diferente, no es el lenguaje de las palabras, ¿no? Sí. Y hay algo que uno sabe que es verdadero. Sí. Eso no hay duda. Sí. ¿No? Uno lo siente. Es auténtico. Puede estar cantado en cualquier idioma o hecho con cualquier instrumento, y uno sabe que eso es verdadero. Sí, es impresionante. Eso es un lenguaje poderosísimo. Llega a otros lugares que la palabra, ¿no? Sale de otros lugares y llega a otros lugares. Sí, nos pasa con el tango y las movidas en los países nórdicos. ¿No las entendés? Yo no las entiendo. Y mirá que hemos hablado. Dinamarca tiene 40 o 50 milongas. Y vos decís, ¿Dinamarca? Sí. ¿Y por dónde entra? Bueno, y empezás a encontrar algunas respuestas de sociedades frías en todo sentido, que han encontrado en esa danza, donde hay contacto. Claro, sobre todo por la danza. Claro, entonces, donde hay contacto. Yo creo que en esta época así de, sí, de sí. Tanta cuestión de, digamos, que lo afectivo está como mediatizado por un montón de otras cuestiones, llegar y ver un abrazo de tango es algo. No, y además hay algo que ellos, haber leído cosas como que ellos no entienden. Hay una pareja de, creo que es un uruguayo y una dinamarquesa que trabajan el tema a través de la danza y el tango con chicos con síndrome de Down. Bueno, unos resultados alucinantes, espectaculares. Y vienen una vez por año a Punta del Este y creo que hacen un festival y cuentan la experiencia y todo lo demás. Y él lo que nos decía es, ellos no pueden entender que ese abrazo dure 3 minutos y monedas y que cuando termina el tema no signifique nada más. Que no lo podían entender. Como diciendo, no, si acá hay un abrazo, bueno, acá hay un código establecido para que haya un segundo capítulo de esta historia. Si llegamos, no. Dura tres minutos y nada más. Sí. O puede durar otros tres, pero siempre en el marco de siguió tocando la orquesta o hay un nuevo disco, se renueva el contrato, pero nada más. Es la histeria porteña, ¿sabes? Es algo característico nuestro. Ahora como que me empiezo a entender la vida, ¿no? Desde la niñez. Está bien, todo tiene, ¿no? Claro. Sí. Bueno, vamos a ir a las noticias y después vamos a hablar un poco de Espacio Tucumán, de esta noche que se viene, de esta gala para charangos nuevos, de esta gala para presentar a nuevos cultores del charango aquí en Suipacha 140. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1:53. Humedad 78%, temperatura 17 grados, 2 décimas. El director de la Biblioteca Nacional sufrió un ACV. El sociólogo Horacio González había viajado a Panamá para participar del Congreso de la Lengua Española cuando sufrió un accidente cerebrovascular leve. González se encuentra internado, pero fuera de peligro. Su esposa Liliana Herrero ya viajó a Panamá para acompañarlo. La DAIA calificó de sumamente ofensivos los dichos de Pino Solanas. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas acusó al diputado de poner a las víctimas en un lugar de victimarios. Solanas había cuestionado a la DAIA por no exigir la apertura de archivos de la CIDE. Más de 25.000 policías bonaerenses colaborarán en el operativo para las elecciones. El Ministerio de Seguridad Provincial informó que estarán desplegados en los 4.788 lugares de votación, mientras que el resto trabajará en 2.000 móviles y más de 200 motos. El titular de la cartera de seguridad, Alejandro Granados, dijo que esos efectivos estarán a disposición para garantizar la seguridad de los electores y los ciudadanos en general. El flamante decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA lamentó la demora en la elección. Glenn Postolsky se refirió al conflicto que obligó a suspender el comicio que iba a realizarse el martes pasado, pero que finalmente tuvo lugar ayer en la sede del rectorado. Cabe destacar que el docente accedió al cargo gracias al voto que le brindaron 13 de los 16 integrantes del Consejo Directivo. Hoy se pudo realizar, no en las mejores condiciones, pero se pudo realizar la sesión especial del Consejo Directivo y ahí se designaron las autoridades para el periodo 2014-2018 y nos nombraron a Patricia Funes como vicedecana y a mí como decano. Había un llamado para esta sesión el día martes pasado y en esa oportunidad los estudiantes habían tomado los edificios de la facultad, también el día de hoy, por eso no se pudo hacer en las facultades sociales, y el martes cuando nos acercamos con la voluntad de poder llevar adelante la sesión, los estudiantes no nos dejaron ingresar al edificio, la escribana que había llevado el decano para que constate esa situación, se vio envuelta en una situación absolutamente descabellada para todos nosotros, quisieron arrebatarle el libro y se produjo un caos ahí, empujones, una escena un poco fuera de lo que es la vida universitaria, y por eso el decano suspendió ese día la sesión y la volvió a llamar hoy, que se pudo realizar en el marco del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. La provincia desmiente un aumento de impuestos para 2014. La ministra de Economía bonaerense, Silvina Batakis, aseguró que la provincia no va a aumentar la presión tributaria y de ese modo desmintió versiones a las que calificó como oportunistas. La funcionaria sostuvo que quienes hablan de subas buscan tener rédito electoral al generar intranquilidad en la sociedad. Además, agregó que el presupuesto 2014 tendrá, entre otros objetivos, fortalecer los servicios sociales y brindar más recursos a los municipios. Humedad 78%, temperatura 17 grados, 2 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM 750. Bueno, nos queda pendiente hablar sobre los detalles de la noche que se viene, de esta gala de jóvenes charanguistas. ¿Qué va a pasar? Bueno, esta es una propuesta que vamos a hacer teniendo en cuenta al charango, como vos decías antes, como en su rol principal, en su rol protagónico, haciendo melodías principales, siendo la voz principal de una agrupación. Entonces lo que convocamos en esta fecha es a cuatro exponentes jóvenes, ejecutores del charango, en versión solista o a dúo, como máximo, para que, bueno, traigan sus propuestas de diferentes miradas. Algunos son compositores, otros son arreglan temas tradicionales. Entonces es como lo llamamos galas de jóvenes charanguistas, ya que, bueno, es la posibilidad de poder ir a ver al instrumento en un rol principal y en diferentes estilos, arreglos y composiciones. Uh-huh. ¿Quiénes van a estar? Bueno, un dúo que se llama Dúo a la Boina. Dúo de dos chicas, Dolores Rúa y Paula Bustamante. Ellas, tienen, digamos, básicamente arreglan temas tradicionales. Sí. Así que ahí el repertorio ronda en torno a temas andinos, temas del repertorio tradicional y algunos temas cantados, donde, bueno, ellas hacen un arreglo de voces con un juego muy interesante en la orquestación con el charango, digamos. Después, el siguiente grupo se llama Esa Charanga, que en ese caso vamos a encontrar algunas composiciones. O sea que quienes vayan el próximo viernes van a ver ahí qué le está pasando por la cabeza a la gente que toca el charango. Sí, que no recrea, sino que está creando. Que está creando, ¿no? ¿Desde dónde, cómo? Es interesante eso, ver cómo se compone con el charango, cuáles son las músicas, las melodías, las cosas nuevas que están saliendo. Así que el grupo se llama Esa Charanga, es un dúo muy interesante. Te puedo estar también Javier Moreira, que es el charanguista de Ayala, que él tiene un dúo también, pero va a presentarse solista con un repertorio que me dijo: voy a hacer algo de tangos, algo de música clásica y algunos temas míos. Así que también va con esa variedad. Y después el más joven de todos los charanguistas. Ahí está bueno ver al charango en otros claro, estilos. Claro, en músicas que fueron pensadas no para el charango, digamos. Entonces, a ver cómo. Sí. Y después va a estar el más joven de todos, que tiene 23 años, se llama Andrés Podhotzer. Que lo que va a hacer es el más irreverente también, porque va a tocar temas de música de los Beatles, por ejemplo. Va a tocar Rapsodia Bohemia con el charango. Es como más maleducado todavía. Sí, respeta menos la forma, si bien que hace. En el Facebook que tenemos, sí, el ciclo de Noche Charanguista, a veces se arman algunas discusiones. Un poco así como que aparece. A ver, los conservadores. Claro, parece eso que a nosotros nos resulta súper rico, súper interesante. Divertido, interesante. Y porque de repente aparecen gente que le choca un poco escuchar cierto repertorio interpretado en el charango, digamos, y no, nos lo hace saber por ahí. Sí, ¿sí? Claro. Entonces, después, mucha gente contesta o dice, por ahí dice, no, bueno, tiene que ver con la apertura, con encontrar nuevos rumbos. Y bueno, y la discusión por ahí histórica entre lo viejo y lo nuevo, y el discurso más conservador, el más. Uh-huh. Y bueno, me parece que el ciclo también impulsa ese desafío, ¿no? De nosotros, digamos, como organizadores, abrimos un espacio para que algo crezca, evolucione, sea un campo también de discusión, ¿por qué no?, de polémica, de poder ir generando algo que esté vivo, digamos. Uh-huh. Y bueno. Hoy hablamos de Cumbo, apareció ahí en la charla. Y Cumbo a principios de los 80 hizo un disco que también generó un revuelo, que hoy parece que era con sintetizadores y computadoras. Y era él y armando todo y computadoras, y generó y ahí había una versión, no me acuerdo de qué tema de los Beatles, que sonaba, era una delicia y realmente era espectacular observar a los Beatles con sonido andino. Claro. Era una cosa maravillosa. Bueno, ¿por qué negarnos a estas historias? Es un poco Bueno, o sea que parece que como que nos leerías el pensamiento, porque hubo algunas cosas que fuiste contando que son cosas que nos pasaron, que tienen que ver mucho con el ciclo, y justamente esta fecha, en principio, se habíamos ofrecido a Jorge. Mira. Que él está viviendo en La Plata, y al final por una cuestión de fechas no puedo tocar. Así que me parece que lo leerías desde acá de la... No, pero ese trabajo es un trabajo de culto y que dio una discusión en un momento, claro. Que a uno nos parecía absurda, era sentarte a escuchar y mirá lo que se logra, ¿no? Y cuando nos comunicamos con él le pedimos si él podía venir a hacer eso, mirá, el disco Cañas y Computadoras. Que debe ser, no sé, 84, 85... Sí, hace poco lo presentó él, ¿eh? Hace pocas semanas. En un momento. Y se podrá conseguir, estará en CD, estará... Yo no tengo la versión en cassette, pero digo, está Jorge, claro, dando vueltas por acá. En los conciertos de él lo vende. Mirá, podríamos, si querés, el año que viene, cuando toque en el ciclo, hablar con Natalia para que pueda venir a la zona de porque quedo pendiente para el año que viene. Pero además, redescubrir ese trabajo es, sobre todo, como siempre decimos y lo tiramos hoy sobre la mesa, es descubrir o recordar. Y habrá cualquier cantidad de gente que descubra, mirá lo que se puede hacer. ¿Qué? Y habrá otros que será un viaje de ida a mediados de los 80, ¿no? Y después para volver cuesta como 2 o 3 horas para volver de eso que te traslada, porque es la banda de sonido de un pedazo de tu vida. Bueno, gente, muchas gracias por haber venido. Realmente que esta sea la primera de un montón de charlas que podamos tener, no solamente sobre el charango, sino sobre esta pelea de que la música nuestra esté en los medios de comunicación nuestros. Parece una cosa un poco extraña, pero siempre decimos que a veces para pasar un tango tendríamos que pedir permiso, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿por qué lo vamos a hacer? Porque hace 25 años que tal cosa, porque hace 30 que tal otra, buscando la excusa perfecta. No puede sonar un tango de una como suenan otras cosas de una, y está totalmente naturalizado. Bueno, sucede lo mismo, exactamente lo mismo, con el folclore, salvo, qué sé yo, en la folclórica, o estoy hablando de Buenos Aires, ¿no? Obviamente que en las casas matrices de esta historia no pasa, y está muy bien que así sea, pero nos cuesta mucho que se programe un tango o algo de raíz folclórica como si nada hubiera pasado a las 10 de la mañana de una M, por ponerte una hora. Claro. ¿No? Está todo gobernado en principio por un montón de sonidos que vienen de afuera, pero también cuando querés poner de adentro raleás al folclore y al tango y armás con esto, qué sé yo, con lo clásico del rock nacional, y no metés nada que tenga que ver con la raíz folclórica, y podemos meter al tango como raíz folclórica de esta ciudad tranquilamente. Así que bueno, nada, a seguir dando esa pelea, que algunas cosas se han ganado, ¿no? En los últimos tiempos, no cabe ninguna duda, pero todavía tenemos como mucha deuda, hasta con nosotros mismos, ¿no? Porque uno cuenta esto de este lado del mostrador. Nos vamos a ir con Libertango. Sí, igual quería agradecerte, o sea, antes, porque la verdad que estamos muy contentos de venir acá. Sí, muchas gracias. Y bueno, por el espacio de difusión. Y agradecerle también por el contacto a Natalia Rivara, que vino hoy acá a acompañarnos, ahí desde el silencio. Fue la que nos hizo de nexo. Bueno, y ojalá que sea el nexo para muchas otras, para muchos otros encuentros, o que, no sé, busquemos la forma de que esto suene, porque es una necesidad. Yo creo que es una necesidad, ¿no? Quien no lo descubrió, en algún momento va a decir, como decíamos antes, mira, resulta que esto era mío y yo no lo sabía. Si querés saber cómo suena el charango haciendo a Piazzolla, nos vamos con Libertango. ¿Ya lo pasamos Libertango? Ah, pucha. A ver, espérame. Porque había más. Alfonsina y el mar. Sí, también. A ver, el 3, Alfonsina y el mar. Y cuando las máquinas quieran. Y se toman su tiempo. Mientras van agendando la dale. Cipacha 140. Cipacha 140. El viernes 1 de noviembre, Espacio Tucumán. Y después el 13 de septiembre cierra el último día del ciclo. ¿A qué hora? Con la Orquesta Argentina de Charango. ¿A qué hora? A las 20:30 horas. 20:30 horas. horarios. Coghlan, quintas, trenes, estación, vascos, franceses, ingleses, casas bajas, edificios, palacetes, mucamas con uniforme y mayordomo, un toque de tango, aire europeo, el pirovano, comercios, edificios, el asfalto que le gana al empedrado. En sus 115 manzanas, Coghlan tiene calles. En la cuadrícula que marcan Estomba, Roosevelt, Tronador, Avenida Congreso, Melián y Monroe, encontramos el casco fundacional del barrio. Estomba fue la primera calle adoquinada del barrio. Melián entre Congreso y Quesada. Se levanta una singular torre de ladrillos que resulta ser una ventileta o torre de ventilación de obras sanitarias. Balbín y Roosevelt. Allí se encuentra Villa Rocataglia. Palacete de estilo italiano, esta edificación de principios del siglo XX está llena de historias. Fue la residencia del dueño y fundador de la confitería El Molino. Coghlan. Sus lugares, sus personajes, sus misterios. Barrios en 750. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Bonus track de la noche de charanguistas. Nos había quedado pendiente hablar de Europa y de las otras sedes argentinas que tiene la noche. Bueno, la cuestión está del ciclo, que parece ser un poco contagiosa en algún punto. Ha tomado, digamos, cierta importancia con de la mano de otros charanguistas residentes de otros lados. Nos pasó, por ejemplo, este año que, si bien habíamos terminado el año pasado con una sede en la ciudad de Necochea, que era la primera sede que tuvo la noche de charanguistas, además de la de Buenos Aires, acá de Capital Federal, surgió la posibilidad de hacer una sede en La Matanza, que se hizo en el mes de septiembre, de la mano de una anfitriona, que es una charanguista, Dolores Rúa, que va a tocar justamente ahora. Después se continúa la sede de Necochea, y se han abierto dos sedes que para nosotros eran impensables, que una fue en el mes de mayo, se hicieron dos conciertos en París, organizados por dos charanguistas, un charanguista argentino llamado Andrés Isurieta, que ha venido a tocar, o sea, fue a partir de venir a tocar a Buenos Aires y conocer al ciclo, conocernos a nosotros, la posibilidad de poder armarlo allá en París. Yo tuve la oportunidad de viajar, este año es una gira a Europa, entonces participé con ellos tocando con él y con un charanguista de Colombia, y después otro concierto también dentro de la ciudad de París, de la mano organizado de un charanguista que tiene un teatro allá, que es Guillermo Cuisas, un charanguista boliviano, que organizó otra noche también ahí. Y a partir de esta gira a Europa, en Bruselas, la multiinstrumentista Carole Stockling realizó la primer sede de noche changuistas en Bruselas hace una semana. Qué bueno. Participando justamente dentro del espíritu del ciclo, esto de unir a changuistas distintas culturas. El changuista Damián Verdún de Rosario, en una gira a Europa, realizó su primer concierto allá. Y el changuista Carl Staff, que es un hijo de padres peruanos, pero él es belga, como parte de esa unión de culturas así de compartir a través del charango, se realizó la primera noche en Bruselas. Qué nosotros bueno. Encantadísimos con esa situación y contentos porque de alguna manera nos excede a lo que podemos hacer nosotros acá, por suerte. Totalmente. Y se encuentra, cuando uno va, el charango en manos de un europeo, ¿no? Tiene esa cosa de decir, a ver, si yo escucho jazz argentino, ya sé de lo que estoy hablando. No, hay algo, no sé, hay algo medio tanguero que por momentos aparece. Cuando uno escucha el charango en manos de gente que está parado sobre culturas tan tan distintas, tan lejanas, ¿qué escucha? Mira, como intérprete, decís vos, o como... Como decir, ¿qué giro le dan? ¿Por dónde lo trabajan? Por lo general se identifican con algunos charanguistas que son muy sutiles y que tienen un sonido bastante rico, como también el caso de Jorge Miller, como estamos hablando recién con los discos solistas de él, o Gustavo Santaolalla, y eligen tocar esa música. De hecho, los charanguistas allá en Europa tratan de interpretar más que el charango de ronroco, que es un charango de afinación un poco más grave. Sí. Entonces utiliza eso porque es como una guitarrita parecida, y les gusta más ese tipo de sonido. Un charango world music, podríamos decir, exactamente. ¿No? Como si tuviera que buscarle un sello de batea de claro, como que de esa de manera diquería. Pueden interpretar armónicamente cosas de manera solista y también de alguna manera se distancian un poquito del ritmo, de las cuestiones rítmicas propias de cada región. Claro. Entonces, eso que vos decís de la world music tiene que ver un poco con eso. Claro, ahí, claro. Se alejan del ritmo ligado a la geografía de cada lugar. Y del sonido andino. Y del sonido andino. Que a veces también es difícil de reproducir también a la distancia. O sea, uno también tiene maestros cerca que le pueden ayudar a entender algunos toques. Y si bien conozco un changuista japonés que es Daishi, que es un genio tocando el chango de la música boliviana, es un maestro. Pero bueno, se lo llevó a Kabur como 7 veces a Japón ya, que es un genio. En general, el tema de los ritmos siempre, en todos los instrumentos y los estilos, si quieres tocar la guitarra flamenco te sucede lo mismo, o el tango, si más lejos, es lo más difícil creo que para tocar, la parte bien, de la parte rítmica, los acompañamientos, la parte de los rasgueos. Claro. Bueno gente, ahora sí, buenas noches y ha sido un placer tenerlos en esta mesa. Vamos a cumplir la promesa y nos vamos con Libertango. Abriendo libros. George Orwell, 1984. Año 1949. Era un día luminoso y frío de abril, y los relojes daban las 13. Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho en su esfuerzo por burlar el molestísimo viento, se deslizó rápidamente por entre las puertas de cristal de las casas de la Victoria, aunque no con la suficiente rapidez para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él. George Orwell, 1984. Año 1949. Comienzos de libros para que te quedes con las ganas en 750. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. El funes de esta semana, el que va a salir al aire esta noche a las 23, es muy especial, porque así como en alguna oportunidad jugamos con la realidad y la ficción, cuando en Prohibido Amanecer estuvo el elenco de Las Putas de San Julián y estuvimos trabajando de qué se trataba esa obra y lo hacíamos a través de las voces, fundamentalmente la de Osvaldo Bayer, que nos llevaba hasta aquella Patagonia de la década del 20, hicimos algo muy similar con Golpes a mi Puerta, la gran obra, el gran texto de Juan Carlos Gené, que sube a escena todos los viernes 20 y 30 en Andamio 90. Y tuvimos la posibilidad de estar con Eduardo Graham y con Daniela Katz, con su director y con una de sus intérpretes, generando el nudo de este trabajo que lo vamos a completar en dos capítulos. Esta noche a las 23 saldrá el primero de ellos. Y como esa obra fue escrita de una manera muy particular, primero a principios de los 70 y terminada en el exilio, hay un contexto que dar. Esa obra es una gran metáfora sobre todos aquellos miembros de la Iglesia Católica que salieron a pelear frente a la dictadura y que enfrentaron fundamentalmente a esa instancia límite de la muerte, sabiendo que casi el camino era la muerte. Vamos a este capítulo que tiene muchas voces que van a servir de contexto, que van a ser la postal histórica, y fundamentalmente la voz de Eduardo Graham y de Daniela Katz poniéndole presente a través de Golpes a mi Puerta. Funes el Memorioso. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? Capítulo 1. A través del texto de Golpes a mi Puerta, Juan Carlos Gené nos lleva a un país imaginario, demasiado parecido a muchas realidades latinoamericanas de los 70. Nos cuenta la historia de dos religiosas, muy similar a la de los más de 200 miembros de la Iglesia Católica, entre laicos y religiosos, asesinados y desaparecidos durante la última dictadura argentina. Y muestra el martirio por el que pasaron hace casi 40 años los que lucharon por no apartarse de la palabra de Cristo, a pesar de la amenaza de tantos Pilatos a lo largo y a lo ancho de todo el continente. La otra cara de la moneda fueron los que ofrecieron su colaboración para recibir una porción del poder político. Callaron, mintieron, señalaron, torturaron. En nombre de Dios, ampararon al asesino y justificaron su obra. Lloréis, hijos, a donde vais estaréis mejor que en este mundo de pecadores. La noche de los lápices. ¡Prepare! Hermanos, llenos de fe, imploremos a Dios nuestro Padre por nuestros hermanos. ¡Apunten! ¡No me maten, no me maten! Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios Padre, los consuelos. Por esta santa unción los fortalezca. ¡Viva la patria! ¡Mamá! ¡Viva los montoneros, carajo! ¡Fuego! Hijos míos, esta vez os habéis salvado. Y a vos, versículo de puta, no te van a quedar ganas de gritar. De todos los hombres que la cúpula institucional de la Iglesia prestó a la dictadura, solo uno fue condenado: Christian von Wernich, capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires. En tiempos del general Camps, brindó sus servicios en 3 centros clandestinos de detención: Puesto Vasco, Coti Martínez y el Pozo de Quilmes. Fue condenado el 9 de octubre del año 2007 a reclusión perpetua, culpable de 34 casos de privación ilegal de la libertad, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados. Pero a pesar de todo, la Iglesia nunca lo sancionó. Sigue siendo uno de sus sacerdotes. Viejo, sacate la venda. Secretos argentinos. No, si me la saco y lo miro me matan. Dejate de joder, sacate la venda. No seas boludo. Si no te la sacas vos, te la saco yo. ¿Crees en Dios? Sí, padre. Yo soy el capellán policial y sacerdote el 9 de julio. Y te puedo ayudar. Pero vos me tenés que ayudar a mí. Padre, no quiero morir. Hijo. Vos sabés que la vida de los hombres aquí adentro depende de la voluntad de Dios y de la colaboración que puedan ofrecer. Si querés seguir viviendo, ya sabés lo que tenés que hacer. Dígame su nombre, padre. Christian. Christian von Wernich. Se acercaba casi fin de año. Von Wernich en el juicio a las juntas. Y ellos, en un determinado momento, uno por un día, otro otra vez, me manifiestan: nos vamos en libertad. Hemos optado por salir del país. Entonces, mi alegría fue tremenda, porque compartía con ellos esas inquietudes, y le digo, bueno, cuando se vayan, yo los acompaño a ustedes hacia el lugar donde se vayan. Me dijo, ah, macanudo, dice, nos vas a despedir, nos va a despedir, qué lindo, dice, tener a alguien que nos pueda despedir, que sabemos que va a estar con nosotros. Fue a fines de noviembre y a principios de diciembre. ¿En qué circunstancias? ¿Usted los acompañó como se había comprometido con ellos? Sí. ¿A dónde? A los distintos lugares donde ellos embarcaron. Al puerto de Buenos Aires y al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires. ¿Recuerda si fueron en grupos, individualmente? Fueron en distintos grupos, sí, señor presidente. Condena a Christian Federico von Wernich de las demás condiciones sobrantes en auto. Condena. ¿Cómo? A von Wernich. Partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad agravada y coautor en la aplicación de tormentos agravados de Alberto Salomón Lieberman. Partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad agravada y coautor en la aplicación de tormentos agravados de Jacobo Timerman. Partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad agravada y partícipe necesario en la aplicación de tormentos agravados de Rafael Perrota. Partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad agravada y coautor en la aplicación de tormentos de Juan de Estéfano. Partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad agravada y coautor en la aplicación de tormentos agravados de Eva Gidnack de Greiber. Partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad agravada y partícipe necesario en la aplicación de tormentos agravados de Enrique Brodsky. Partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad agravada y coautor en la aplicación de tormentos agravados a Osvaldo Jorge Papaleo. Jené señaló en esta obra, Golpes a mi puerta, que sube a escena todos los viernes en Andamio 90, la esperanza que se abrió en los 60 con una iglesia que prometía a sus fieles volver a ser, regresar, recuperar su fe. La historia pinta el trágico final de muchos de estos hombres y mujeres que se convirtieron en enemigos del poder por amparar, defender, refugiar, salvar a la generación que estaba en la mira del cazador. Pero para el autor, el comienzo de este sueño fue el Concilio Vaticano II. Sin duda el Concilio Vaticano II es un momento de quiebre, tal vez el hecho más importante del universo cristiano en el siglo XX. Es un hecho que quiebra en dos la historia de la Iglesia Católica. José Sanca, investigador del CONICET. Porque si bien es cierto que ya antes del Concilio se venían dando discusiones y debates muy fuertes en la teología europea y también en Latinoamérica sobre cuál era el lugar de la religión en un mundo que se estaba transformando violentamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuál tenía que ser el papel de la Iglesia respecto de los obreros, ¿no? Ya recordemos que a mediados de los 50 en Francia empiezan las primeras experiencias de los curas obreros, ¿no? Que se van a vivir con los trabajadores, que son curas, pero que van a trabajar a los puertos, que van a trabajar a las fábricas, ¿no? La Iglesia empieza a movilizarse hacia los barrios bajos, ¿no? Primero se suben en unas especies de carromatos y con esos carromatos van recorriendo los pueblos y los barrios pobres para hacer llegar la palabra de Dios a quienes están muy alejados. Hay también obviamente un temor propio de la Guerra Fría, esto es indudable, es decir, hay una visibilidad de que el comunismo avance y que el comunismo prende dentro de los sectores populares, entonces hay un intento de frenar esto. En el caso de Argentina, el Concilio Vaticano va a ser un quiebre muy importante, teniendo en cuenta que el episcopado es un episcopado muy conservador, que va a sostener las posturas más conservadoras durante el concilio, pero que por debajo de ese episcopado conservador se ha ido formando un núcleo de jóvenes sacerdotes, en su mayoría salido de los sectores medios o medios altos, que era el lugar en el cual en general salían las vocaciones sacerdotales, y que el concilio le va a dar efectivamente la oportunidad de repensar sus relaciones con los sectores populares. Juan Carlos Genet tiene una madre católica con un catolicismo auténtico, recuerda con afecto su infancia, y un padre socialista. Eduardo Graham, director de Golpes a mi Puerta. Como muchas familias de Buenos Aires del años 20, 30, 40, ¿no? Y él tiene recuerdos de una religiosidad auténtica de su madre del colegio, cosa que después se abandona a partir de los 15 años en adelante. Sin embargo, él, esto sabe mucho de Daniela también porque se formó mucho con Juan y compartió escenarios, cuando él empieza el teatro como vocación a los 19 años, encuentra un sentido del misterio parecido al que vivía en los sacramentos de su infancia, en la misa, ¿no? Ese sentido del misterio que encuentra en el teatro lo hizo seguir constantemente indagando eso en su actividad teatral como actor, como autor, director, docente de actores. Y en medio de esto, cuando él tendría, no sé hacer la cuenta, en el 70, en el 68 él tendría 40 años, con ya una vida teatral conocida, todos, a lo mejor la gente mayor recuerda por televisión, aunque sea Cosa Juzgada, y otras obras, los que frecuentan el teatro lo conocen además como actor, como autor. Él lee en los diarios que existe, se estaba dando en Roma el Concilio Vaticano II, que es un encuentro que se dio 7 veces en la historia de la Iglesia, de todos los obispos del mundo reunidos, ¿no? Hay reuniones zonales de obispos, pero de todos los obispos con el Papa reunidos ha habido 7 en la historia de los 20 siglos, ¿no? De modo que él lee por el diario la crónica que escribe, no me acuerdo quién, a mí me dijo quién era el periodista que sacaba la crónica semanal. El Concilio Vaticano II duró en 2 etapas más de 3 años, y él se entusiasma por las noticias que escucha, de ver una Iglesia que está preocupada de haber perdido el rumbo de su vinculación con el mundo, de haberse quedado con un lenguaje antiguo, de no tener el ayornamiento necesario para ser entendido por el hombre de hoy, de haber confundido formas históricas con empuje originario del Evangelio. Y entonces él lo que escucha de la crónica del concilio le resulta muy interesante, al punto que termina intentando conocer gente que acá empezara a divulgar ese nuevo espíritu de fe, de fe católica, ¿no? Y él me contó que conoció sobre todo dos sacerdotes en esos momentos, que son los dos grandes teólogos de Buenos Aires de la opción por los pobres, que hay que entenderla en ese marco. Son Lucio Gera y el padre Tello, ambos fallecidos, uno hace un año, y son teólogos, sacerdotes, teólogos de Buenos Aires, que ya desde antes del concilio estaban por una búsqueda de renovación de la vida del Evangelio en las comunidades, sobre todo por su cercanía con los más humildes y el compromiso con la causa de los que están siendo marginados, hoy diríamos excluidos, explotados por la sociedad. Desde acá, Mara, digamos, para acá América Latina, y Larraín en Chile, fueron Domingo Bresci, impulsores, sacerdote, en el Vaticano II, de una mirada tercermundista de los problemas que la Iglesia se planteaba. La Iglesia en el concilio tiene más bien una mirada eurocéntrica desde los países desarrollados y, bueno, trata de establecer un diálogo con la modernidad. Pero para nosotros esto pasaba muy, muy por el costado de los problemas reales y concretos. Y Elder Cámara es uno que no solo con su palabra, sino con su testimonio, quiere implantar, y de hecho lo hace, al interior de la Iglesia de América Latina, esta otra visión desde los pobres del mundo. Claro que dirão, Mariana, que é política, que é subversão, que é comunismo. Elder Cámara. Evangelho de Cristo, Mariana. Mariana, mãe querida, problema de negro acaba se ligando com todos os grandes problemas humanos, com todos os absurdos contra a humanidade, com todas as injustiças e opressões. Mariana, que se acabe, mas se acabe mesmo, a maldita fabricação de armas. O mundo precisa fabricar é paz. Basta de injustiças, de uns sem saber o que fazer com tanta terra e milhões sem um palmo de terra onde morar. Basta de uns tendo de vomitar para poder comer mais, e 50 milhões morrendo de fome no ano só. Basta de uns com empresas se derramando pelo mundo todo, e milhões sem um canto onde ganhar o pão de cada dia. Mariana,

la custodia de los camiones que distribuirán las 7.342 urnas en 794 locales la realizará la Policía Federal. Recordaron a las 7 víctimas del derrumbe en el supermercado de Neuquén. Las personas fallecidas por el colapso del supermercado Cooperativa Obrera de Neuquén fueron recordadas en dos actos simultáneos al cumplirse un año de la tragedia. Una de las marchas se realizó en el centro de la ciudad, encabezada por familiares que llevaban una bandera con la consigna Justicia por las víctimas. En tanto, frente al edificio derrumbado, se realizó una marcha del silencio con velas para recordar a los fallecidos. Patria Grande. Brasil y Alemania presentarán un proyecto en la ONU contra el espionaje entre naciones. El mismo tendría su foco en promover el derecho a la privacidad en Internet, uno de los campos de acción de la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana para interceptar comunicaciones extranjeras. Los gobiernos de ambos países reaccionaron con malestar por las revelaciones del espionaje de Washington. Humedad 78%, temperatura 17 grados, 2 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Hoy te presentamos el disco de la Real Ensemble, realmente una selección de lo mejor del jazz argentino. Y el segundo disco que te habíamos prometido y que de alguna manera anticipaba la visita del grupo la próxima semana aquí a Prohibido Amanecer es Transhumantes, el último CD de La Torcida. Música de raíz folclórica, una mixtura realmente excepcional con el rock. Vas a encontrar un sonido muy, pero muy, muy, muy particular sobre temas propios y sobre clásicos. Así que esto sirve como anticipo de lo que vas a vivir la próxima semana aquí en Prohibido. Transhumantes, el último CD de La Torcida. Dos temas, Alma de Resaciable y Digo la Telecita. La pobre la telecita. Telecita, guarmi suma, mi piti allá. Incendiada madera, golpe de una quemazón. Entonces traigan tu nombre, viste en patio de oro, de la boca de tinacas a coros ofrezcanme, de la boca de tinacas a coros ofrezcanme. Telecita, telecita, se baila tu tradición, son siete las chacareras regaditas con alcohol, son siete las chacareras regaditas con alcohol. Mensajes de pena y de desazón, se le bailarán mensajes de pena y de desazón. Magia de naturaleza en su instinto se incendió, en cuenco de un loco fuego su cuerpito se cayó, en cuenco de un loco fuego, su cuerpito se cayó. Entonces traerán tu nombre, vistió en patio de oro, pel, de la boca de tinajas a coros ofrezcanme, de la boca de tinajas a coros ofrezcanme. Telecita, telecita, se baila tu tradición, son siete las chacareras regaditas con alcohol, son siete las chacareras regaditas con alcohol. Alma de Rezabaile y digo la telecita, escuchabas a la torcida. Trashumantes, el último CD estará en la próxima semana en Prohibido Amanecer. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido Amanecer. A finales de la década del 80, Ernesto Acher tenía en su cabeza el armado de una banda, y para eso el tipo soñaba con una especie de seleccionado de músicos yaceros todoterreno que pudieran subir al escenario a enfrentar todos los géneros con la particularidad de un sonido muy propio. Comenzaron a tocar a finales de los 80 y llegaron a 3 discos. Estamos hablando, claro, de la ya mítica Banda Elástica. A ver, Enrique Varela, Hugo Pierre, Jorge Navarro, Ricardo Leu, Juan Amaral, El Zurdo, Enrique Reusner y Carlos Constantini. Por supuesto, también con Ernesto Acher metiendo toda esa impronta teatral que había amasado durante tantos años con Les Luthiers. Tenían un sonido, insisto, muy particular. Hicieron historia con aquel volumen 1 del 90, volumen 2 del 91 y aquel que fue el mejor disco de los tres, el de 1992, El Perché Mi Piace. La banda elástica de los archivos olvidados de Prohibido Amanecer, haciendo casi un blues. Te decía que era una banda todoterreno, conformada esencialmente por yaceros, pero que cuando se metían a hacer ritmos folclóricos o con el tango, lograban cosas como esta. Mira qué perla, su versión de Flores Negras. Thank you. de los archivos olvidados, hoy rescatamos a la Banda Elástica. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana, campana, campana, campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo, campana, campana, campana, campana, campana, campana, campana, campana. Te seguimos presentando Contemplación, el disco del ensamble Real Book Argentina, esa selección, ese Dream Team de nuestros yaceros que ocupan dos lugares distintos. Uno pone la partitura y la deja en manos de otro ejecutante. Y ahí, si sumás los dos trabajos discográficos del ensamble, tenés un muy buen resumen de lo que están haciendo nuestros yaceros siglo XXI. Don Remo, de Santiago Jacobe, en la versión de Nicolás Warchaff. Thank you. Vamos a cerrar esta presentación de este disco del Real Ensemble con Olvídate, de los hermanos Kutay, en la versión de Esteban Schickman. Así pasó el segundo disco de la Ensemble Real Book Argentina, este gran proyecto que recopila música escrita por compositores de distintos estilos del jazz argentino. Segundo disco, Contemplación. Discursos en 750. Fidel Castro, año 1989. Y ahora este país se le pide un internacionalismo, una misión internacionalista extraordinaria. Salvar la revolución en Cuba. Salvar el socialismo en Cuba. Fidel Castro, Discursos. Discursos. Año 1989. En 750. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4. En AM 750. Demasiada agua, el disco de Mr. Vértigo, la banda que lidera Marina Ruiz, es una de las grandes noticias de este 2013. Estuvo Marina junto con su padre, con un gran guitarrista, con Hernán, que después de 18 años en Holanda regresó para tocar junto con ella y para presentar su disco de tango y de folclore aquí en la Argentina. Y estuvimos hablando mucho de algunos giros que tiene Mr. Vértigo que se parecen muchísimo al Pink Floyd de El lado oscuro de la luna. Mr. Vértigo, junio. Mr. Vértigo, de su trabajo discográfico Demasiada Agua, junio. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Hoy comenzamos a presentarte Trashumantes, el último CD de La Torcida, y de alguna manera estamos anticipando la visita de la banda la próxima semana aquí en Prohibido Amanecer, donde alguien me espera, y uno de los temas mejor logrados de este trabajo discográfico, Imishitai. Palos, palos. Siempre jugaste conmigo y aún te sueño. espinas, negrita, que hiere en mi alma. Muyuspa, ilicitai, corquen divina. Muyuspa, ilicitai, saperparuari. Ilicitai, saperparuan, kipuri. Ilicitai, saperparuan. Ahí tenías la música de uno de los grupos que mejor fusionase entre la música de raíz y el rock, quizás con mucho de Santa Diabla, ¿no? Con mucho del estilo del grupo de Mica Farías Gómez, de la hija del Chango. Ahí tenías a La Torcida haciendo parte de Trashumantes, y Mi Yantay, y Primero Donde Alguien Me Espera. Estarán con nosotros la próxima semana. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Hablando de promesas para la semana que viene, el próximo 30 de octubre tendremos por lo menos una hora muy particular de las 4 de ese programa. Y estarán dedicadas al recuerdo del 30 de octubre de 1983, a la elección que abrió este tiempo democrático que lleva 30 años de vida constitucional ininterrumpida. No es poca cosa esa fecha, no es poca cosa la conmemoración de aquel domingo que finalmente le dio el triunfo a Raúl Alfonsín y abrió este tiempo que todavía sobrevive. 1983-2013, el próximo 30 de octubre en Prohibido Amanecer, tendremos una noche muy especial, con muchos recuerdos de aquel primer capítulo de este año de Funes el Memorioso, que intenta en estos 12 meses sintetizar 30 años. Nicolás Ojeda, otro de los yaceros que estuvo hace poquito por Prohibido Amanecer, hizo otro disco de esos que han sido muy buena noticia este año. Saqué un tema, quizás uno de los más emblemáticos, el que sintetiza el espíritu del trabajo discográfico de este gran contrabajista, Circular. Thank you.